96.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño. Las opiniones y contenidos del siguiente programa son responsabilidad de sus autores y productores. Súbete a la ruta del diálogo y el debate. Aquí empieza Charlas de Buceta. Dylan Cruz no murió, a Dylan lo mataron. Una voz se alza en memoria del que será por siempre el símbolo de la violencia de este siglo en Colombia. Símbolo juvenil manchado de sueños rotos ante los cuales, desde este suroccidente casi olvidado, clamamos con llanto y dolor. Y no precisamente porque Dylan haya sido nuestro conocido, hermano, amigo o vecino, sino porque tenía como nosotros el anhelo que cada vez parece más inalcanzable, el anhelo de ver este país florecer entre las ruinas. El fragmento que acaban de escuchar fue escrito por Francis Dayana Cornejo, ella es estudiante de filosofía de nuestra Universidad de Nariño. Ustedes pueden encontrar el texto completo en la página Columna Abierta y de esta manera les damos la bienvenida a Charlas de Buceta. Mi nombre es David Paredes y estoy en compañía de Alejo Domínguez y de nuestro invitado Camilo Parra, a quien les presentaré luego de escuchar un poquito más, Alejo, de esto que se llama Estrés. En la producción técnica, es decir, al volante de la buseta, el señor Alejandro Mora. En la dirección de Radio Universidad de Nariño, el señor Arvey Enríquez. Y ustedes, estimados y estimadas oyentes, que pueden escribirnos a la cuenta de Facebook, Charlas de Buceta, o al WhatsApp 321-819-3719. En la selección de las canciones de esta buseta, el señor Alejandro Domínguez, quien ya está aquí listo después de ajustar algunos asuntos de aquí de la cabina. Alejo, pues muy buenas tardes, ¿qué traes hoy de música y por qué esto tan ruidoso? Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos están escuchando en este miércoles agitado. Es una colectividad agitada, pensativa, pero unida. ¿Qué les traigo para hoy? En mi oportunidad de selección musical les comienzo con una banda francesa, en realidad un dúo francés de música electrónica que se llama Justice, con su tema Estrés. ¿Por qué traje este tema? Porque los voy a llevar por tres conceptos a través de la música. Primer concepto, estrés, furia y rabia. Pues imagino que tiene que ver con esta situación, ¿no? Sí, con señor. Que estamos viviendo. Efectivamente, estamos viviendo un momento importantísimo en el país. Cualquiera que lo niegue o está ciego o está desconectado del planeta. Creo que está más cercano de Colombia que de cualquier otro lugar del mundo. Bueno, sí, ahora que dices esto, Alejo, veo que en esta semana han pasado muchas cosas. Esta ha sido una semana demasiado ajetreada. Agitada. Uf, hay muchas cosas. Si nos pusiéramos a hacer un listado de de asuntos sobre los que podíamos conversar, pues hay muchos, pero concretamente quisiéramos retomar algunos de los asuntos relacionados con este paro nacional que sigue firme y pues ver también hacia qué nos lleva esta conversación. De fondo seguimos escuchando Estrés, de la banda que, bueno, no es una banda, es un dúo que propones. Más adelante vamos a escuchar también otras dos propuestas que tiene Alejo, mientras también esperamos la llegada de Camilo. Parece que la movilidad por estos días pues sigue siendo un desafío, pero bueno, nos vamos acomodando, ¿no? Lo vamos entendiendo. Sí, sí, es una situación un poco complicada, en el sentido que es la crisis necesaria para el cambio. Digamos que estamos en la situación en donde una pareja se dice tenemos que hablar. Sí, estamos en esa situación, pero como colectivo, como ciudad, sí, como país incluso. Y mira qué cosa, qué anotación tan simpática. Nosotros nos imaginábamos como personas individuales, siendo millennials, egoístas, ¿sí? Prácticos, egoístas, pero no creo que le dimos una vuelta o mostramos una cara muy diferente de lo que es un millennial. Esos jovenzuelos sin futuro, sin pensión, sin trabajo fijo, son los que están forjando el cambio en el país. Bueno, y es que también se está convirtiendo en un icono bien interesante, pues una frase que pues fue una pancarta, creo, en principio, y se ha convertido en meme, que es: se metieron con la generación equivocada. Exacto. No tenemos miedo, y claro, de esto hay una cantidad, un sinfín de variaciones. Podemos ahora revisar algunas, pero Alejo, pues creo que el punto aquí es que hay una acción colectiva, hay un proceso que resulta muy esperanzador, pero que también, como habíamos dicho desde la vez pasada, pues nos abre las puertas a una crisis política que debemos, no sé, como también recibirla con apertura mental, ¿no? Claro, claro, es necesario. Fíjense que vivimos como, o sea, arraigados en tantas costumbres, se nos hizo costumbre el vivir así, así sumidos en una pobreza, en una desigualdad tan terrible, que es ahora en donde ya estamos medio despiertos, ¿sí? Me parece hermoso el sentido de colectividad, hola, impresionante, me parece genial esa vaina. Otro punto a tocar también, y que hay que traerlo a mención, es la crisis de los medios, o la qué cosa tan brutal es, o eso fue como una, yo creo que es un cambio tan tremendo que está sufriendo en el país, que por ejemplo estamos viendo cómo diferentes ramas del poder están sufriendo cambios, ¿sí? Y eso hace, por ejemplo, parte también de lo de los medios de comunicación, como el cuarto poder. Bueno, y es que ahora que aparece también esta crisis, digamos, esta cantidad de revuelos, los conflictos, se hace más evidente ese tema, no sé si se quiere, de la posverdad, de las deficiencias que tenemos por las, bueno, en temas de comunicación, por ejemplo, por las noticias falsas. Pero para conversar sobre todo esto ya está aquí Camilo, así que Camilo, pues bienvenido a Charlas de Buseta, a esta que es tu casa en Radio Universidad de Nariño. Pues muy buenas tardes y qué bueno que estés acá. No, muchas gracias, David, Alejo, por la invitación. Pues nada, dispuesto a compartir lo poco que sabemos desde el trasegar, pues, que hemos hecho desde la universidad hasta desde las expresiones creativas que estamos acompañando el paro. Qué bacano. Camilo, ven y pongamos en mesa eso de lo de la crisis de los medios de comunicación. Aprovechemos la misma plataforma de la radio como para cuestionar todo esto, ¿listo? Sí, cómo lo hemos hecho también, porque no solo es medios de comunicación oficiales, digamos, oficialistas. Porque tal vez, no sé, Alejo, tal vez te refieres también al tema de cómo fluye la información vía WhatsApp, sí, y redes, sí, y todo esto. Sí, sí, efectivamente. Camilo, ¿cómo ves vos esto de los medios de comunicación ahora con este paro? Pues es muy complejo, ¿no? Como se está tornando pues la ley del miedo que dan los medios de comunicación oficiales. Sobre todo obedeciendo pues al mismo guión que siempre han hecho, ¿no? Es la estigmatización, infundir el miedo, el pánico, las estrategias, pues WhatsApp utiliza todo el mundo, y sobre todo pues la paranoia que causan pues en la gente. O sea, es una cuestión también de llamar a la quietud, ¿no? Y es lo que a la gente le gusta también. O sea, apelan a eso y creo que saben muy bien la estrategia que tienen, desmovilizan a cualquiera con ese pánico. Y sobre todo pues el viraje que está dando pues el gobierno también, ¿no? O sea, tratar de lingarle a alguien pues Por ejemplo, hoy veía una noticia donde Duque ni siquiera nombraba a Petro, pero se estaba refiriendo a Petro. Fue claro como para toda la gente. Sí, que... eso menos para él. Sí. Pero en una cuestión de que él es el culpable, es decir, hay una cuestión de que le ha trasladado el miedo que tiene el gobierno a un personaje del cual no lo vemos en las calles. O sea, toda la gente que está no nombra a Petro, no sale con pancartas de Petro, no tiene la Colombia Humana esto un sello. Entonces, eso es una estrategia más y pues obviamente la reproducción que tiene todos los medios pues hace... Uno podría pensar que si Petro no aparece ni siquiera en Bogotá, mucho menos en este sur, donde claro, bueno, ya tenemos acá que arreglárnoslas también con nuestros propios motivos para movilizarnos y para, pues no sé, llevar a cabo procesos de organización popular. Pero entonces se aprovecha, Camilo y Alejo, esto precisamente, esta fragilidad, estos huecos comunicacionales que tienen las redes para generar también unas verdades a medias y de eso también aprovechar para tergiversar, ¿no? Y generar opinión, influir en opinión, ¿no? Sí, se pone como en entredicho las nociones que nosotros teníamos de verdad, de cómo construimos el relato, de cómo asumimos que pasan las cosas. Nos estamos acomodando. Fíjese, por ejemplo, el papel tan preponderante de las redes sociales. Yo con eso de las redes sociales lo veo como un concepto que una vez el expresidente Juan Manuel Santos mencionaba. Me parece como interesante eso de la pluriverdad. Con lo de las redes sociales pasa esto. O sea, ocurre, por ejemplo, el incidente de Dylan. Hay una cámara de un usuario que la registra, ¿sí? Entonces aparece la fuerza pública diciendo, no, muestra otra visión que es con otra cámara de ese mismo acontecimiento. Y entonces aparece otra, que es otra versión de los hechos. Pero entonces aparece un tercer usuario que no tiene nada que ver ni con el doliente ni con el victimario y muestra otra, que es otra cara de cómo se ven, que es de cómo fueron los hechos. Y se va incrementando. O sea, me parece como una cosa bien interesante de cómo nosotros, como sociedad conectada a través de redes sociales, vamos construyendo un relato, y ya no es un relato que conviene porque ahora tiene la capacidad de controvertirse, y me parece súper interesante eso. Pero incluso o sea, que tengamos el acceso a los medios, por ejemplo estos videos, y que toda la gente esté pendiente y que cada uno tenga su perspectiva, también implica cierta pedagogía y cierta pues concreción de los hechos, ¿no? O sea, cómo manejamos también los hechos, porque muchas veces esas pruebas que nosotros tenemos las trivializamos, las convertimos en memes, o sea, sin sentido, sin decir que pues el meme no valga nada, ¿no? Porque hay muchas cosas muy importantes que incluso podemos discutir de eso también, pero esa trivialización pues que hemos hecho tanto desvirtúa incluso hasta esa lucha, incluso desvirtúa hasta que perdimos una vida como la de Dylan. Entonces sí me parece importante pues que tengamos muy en cuenta eso y obedece ciertamente pues a esa renovación que estamos dando, ¿no? O sea, ahorita no hay movimiento, no hay organización que represente esto, sino que es toda la gente, y en ese mar pues de confluencias, o sea, es una diferenciación que tenemos que dar y pues que en últimas tiene que ser muy formativa también, ¿no? Pero tenemos que irnos acoplando, ¿no? Eso es gradual, no es tan rápido que se va a dar, lastimosamente. Tenemos que verlo así también, exacto, como una forma gradual. Tenemos que combatir ese hecho de las cosas inmediatas, ¿no? La inmediatez. Y tenemos un desafío porque precisamente tiene que ser a través de los medios de comunicación que hacemos fluir pues otras verdades, ¿no? Y otras perspectivas. Entonces tenemos un problema, porque si estos medios de comunicación y estas formas de comunicarnos tienen deficiencias y tenemos que recurrir a ellas para organizarnos, bueno, no sé, y para seguir también generando procesos de conciencia, pues siempre se nos va a escapar algo, ¿no? Y siempre vamos a entrar también en un conflicto con la verdad, con la veracidad, no sé, con cómo llegan los mensajes a las personas. ¿Esto ustedes ven que ha de pronto afectado este proceso? O bueno, ¿de qué modo se ha afectado también toda esta movilización por eso, ¿no? Precisamente por las falencias comunicativas. Sí, yo creo que incluso lo que veo en los medios de comunicación es que no hay un ejercicio de reflexión de las noticias tampoco, ¿no? O sea, el hecho de que tengamos todo escrito de los hechos que pasan, de cómo llegó la marcha, de qué hicieron, de los vándalos, del tema pues de la resistencia, unos hechos así meramente pues expuestos a la gente no implican un modelo reflexivo, ¿no? Y la gente prácticamente reproduce eso como una forma mecánica, entonces se queda con los titulares inmediatos, no hay pues como tal una pedagogía y formación que nosotros podamos tener. ¿Sabes? Y se reproduce totalmente esas versiones. Había algo que vi recién, bueno, me parece que anteanoche, en un titular, en uno de los banners que ponen en la parte inferior de la pantalla, pues en los noticieros, en donde resumen, ¿no?, las noticias. Y ahí tenían un entrecomillado que decía: el mejor homenaje es suspender los disturbios, ¿no?, aludiendo al homenaje que estaban haciendo pues algunas personas por la muerte, pues ante la muerte de Dylan Cruz, y lo que pues sugerían en este noticiero de la televisión era que pues había sucedido un disturbio y que lo mejor que podíamos hacer era parar los disturbios. Pero bueno, eso ya de cierta manera afirma que esta persona murió en medio de un disturbio, pero no fue así, ¿no? Entonces, claro, ahora también podemos tener aquí un ejemplo de lo que dicen ustedes, porque pues la sola insinuación genera ya una visión distinta de la realidad y genera un estigma social, que eso es quizá lo más grave, ¿no? Es que es una decisión muy pronta. Nosotros estamos funcionando a través de emocionalismos. Este paro también tiene mucho de emocionalismo y también puede ser el talón de Aquiles de la misma manifestación. Ya es tiempo como de... ya, o sea, ya sabemos que estamos indignados, sabemos que somos bastantes los indignados ahora, entonces ya es hora de madurar un poco y bueno, sentarnos a ver qué es que queremos hacer, ¿listo? ¿Cómo queremos organizar las cosas? A eso también le ha jugado mucho los medios de comunicación, al emocionalismo, al pánico, ¿sí? Al miedo. Afortunadamente también le juegan, por ejemplo, a la comedia, ¿sí? A la risa, afortunadamente, si no esto se hubiera convertido ya en una cosa completamente caótica. ¿Pero a qué voy con ello? Ya es hora, miren, la internet lleva funcionando con nosotros más de 20 años, creo que son 30 años. Yo creo que en edad humana ya es hora como de un jovencito ya maduro y formado, ¿cierto? Entonces creo que es hora de que asumamos cómo navegamos nosotros, cómo consumimos las cosas en internet, si las asumamos con esa madurez que ya la tiene la misma, que ya la tiene la misma tecnología. Yo creo que ya es hora de que cada uno se ponga en la idea de que, bueno, va a leer una noticia, espera poderla confrontar con otra, ¿sí? O poder, como tú dices, Camilo, esa capacidad crítica, y es que no la tenemos, solamente nos estamos guiando por el enunciado, y eso es muy emocional. Los enunciados funcionan en eso, para que sean emocionales. Entonces imagínense, nos están a punta de emociones. Ese es el asunto del que mucha gente se está ocupando en este momento, que es definir cuáles son ya las metas de esto, ¿no? Lo que acaba de decir Alejo me parece muy cierto, que es, hemos estado en estos días constatando que somos muchas personas, o sea, estamos constatando también que hay una fuerza popular y ahora se está como encaminando esto. Precisamente, pues creo que podríamos conversar en un momento sobre el pliego pues de peticiones y ver hacia dónde va este proceso, pero antes podríamos conocer otra de las propuestas musicales que tiene para hoy el señor Alejo Domínguez. Bueno, los voy a dejar con el siguiente tema. Pasamos del estrés y la euforia a la melancolía y la pena. Con ustedes el primer tema del último álbum de la banda británica Depeche Mode. Con ustedes, Where is the Revolution? You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truths. Who's making your decision? You've been Acabamos de escuchar a la banda británica de Depeche Mode con un tema muy bonito que se lo recomiendo. Bueno, esto es entonces el gusto musical de Alejo. Estas son las propuestas en las que él dice: les voy a ofrecer algo para escuchar, pero también toda una experiencia musical, ¿no? Entiendo por esto que dices pasar por una serie de emociones. Así que vamos a ver con qué nos sorprendes en cuestión de minutos con una tercera propuesta, pero por ahora, pensando en esto de hacia dónde va todo este proceso de paro y en lo que pues, se ha convertido en estos días, que todo ha pasado muy rápido, tal vez el proceso ha cambiado ya en cuestión de que son 6 días, pues existe ya un pliego de peticiones que tiene un listado de asuntos por los que pues, se esperaría haya una negociación con el presidente, ¿no? Con el ejecutivo del país. Este pliego de peticiones tiene unos puntos, yo los voy a leer de manera muy rápida y vamos a conversar sobre algunos de ellos. El primero es el cumplimiento de los acuerdos de paz, eso es algo muy concreto, la aprobación completa más un par de puntos de la consulta anticorrupción, el desmonte del escuadrón móvil antidisturbios, el cumplimiento de los acuerdos con estudiantes. Hay algo que llama mucho la atención, que es no más reformas tributarias, ¿no? O no más, bueno, que no sean concertadas con la gente o con los gremios. O la creación de una mesa amplia del sector salud, que haya garantías para líderes sociales. También trabajar en la mitigación ya seria y comprometida de la desigualdad de género. Todo lo que tiene que ver con el sistema pensional. Aquí hay unas precisiones también bien importantes. A lo mejor Camilo pueda comentarnos algo de eso ahora. Está el tema también de la protección de especies, ¿no? Ustedes saben que todo esto tuvo un gran impulso por lo de lo que llaman el aleteo, esto de los tiburones, ¿no? La caza de los tiburones, así que eso también está incluido en este pliego. Temas también muy importantes relacionados con la deforestación, ¿no? En concreto de la Amazonía, la explotación minera, también unas políticas concretas para mitigar la contaminación, incrementar un presupuesto de la rama judicial y de la Fiscalía General de la Nación para, bueno, viabilizar también unos procesos de investigación y agilizarlos. Retirar el proyecto de ley 212, que ya fue retirado, según tengo entendido, ¿no? Sí. Dijeron durante un buen tiempo que ese proyecto no existía. Que no existía. Pero ya fue retirado, así hay que es esperar, un... pero también... ¿Sí? Las estrategias no es como tal punto son menos. Retirarlas y no, volverlas. No, no, no. Está también el tema de restitución de tierras, que es un tema grande dentro de este pliego. Y finalmente la reorganización de las Fuerzas Armadas para que tengan un enfoque distinto, ¿no? Un enfoque también más relacionado con los derechos humanos y pues que ofrezca algunas garantías para esto. Así que pues esos son los puntos, esos son los temas. Vemos que son bastantes. Y son bastantes. Para proponerles, bueno, una... Y es un tiempo largo, ¿no? En la discusión de cada uno de estos puntos y en la conciliación. Yo me hago la pregunta, ¿es qué tanto va a ceder el Estado? ¿Hasta dónde va a ceder en esos puntos? ¿Qué tan negociables pueden ser, Camilo, desde tu perspectiva? Yo creo que, o sea, veo como desde el optimismo y de la esperanza veo que primero es un pliego muy abstracto, ¿no? O sea, creo que se perdería muchas reivindicaciones si vamos por todo y nada a la vez, porque bueno, el gobierno siempre dice vamos a quitar la ley, como les decía, o sea, hay que estar muy pendientes de eso, vamos a quitar la ley tal, no vamos a poner esto, pero vuelven con otro nombre, o sea, por ejemplo, la ley de financiamiento, que es la reforma, pues, que incluye lo del paquetazo, ahora se llama ley de crecimiento, nos van a devolver 3 días de IVA, nos van a retribuir por tantos años lo que van a dar con el IVA, pues nosotros, y prácticamente no hablan nada de lo que se decía, ¿no? O sea, sí. El incremento del IVA va a seguir y es una cuestión pues que tenemos que estar muy pendientes. Eso vería como en lo abstracto, y en lo otro pues son cosas que las vivimos, ¿no? Y en parte hace pues como toda la gente se indigna también porque se ve recogida ahí, o sea, el tema incluso de las mujeres. Donde Duque tenía que haber hecho una mesa de diálogo pues incluso con las mujeres en 3 meses y no la hizo. O sea, es una cuestión que tenemos que revisar muy bien, ¿no? Y los de los acuerdos de paz, por ejemplo, me parece muy necesario que remontemos pues cómo fue el proceso del acuerdo de paz, ¿no? O sea, simplemente cómo ganó el no fue desvinculando el acuerdo de paz con las ciudades y tratando de vincularla solamente a la guerrilla, cuando era muy necesario, por ejemplo, el punto de la reforma, pues como tal, electoral, ¿no? O sea, el tema del Consejo Nacional Electoral, el tema de cómo se manejan las elecciones acá, eso no se hace y eso está en el acuerdo de paz, que es muy necesario. Hay que aclarar que este pliego de peticiones no nace por el inconformismo a este gobierno, ¿no? Esto ha sido una sucesión. Y no nace en este paro, claro. Eso, y no es de este paro ni es por este presidente, es un acumulado de muchísimos años, de muchísimas administraciones que tienen ciertas cosas en común. Pero esto no fue porque la ciudadanía dijo, no, vamos a montárselas al presidente de turno. No, esto es una serie de cosas que se han venido acumulando y que ya están generando como un tapón en el avance del país impresionante, que ya es la misma ciudadanía que ya, o sea, despierta ya. Ya estamos como en otro mundo, en otra dimensión. Me parece que en una charla anterior estábamos hablando sobre el proceso de verificación por organismos internacionales que se ha hecho del porcentaje de cumplimiento del acuerdo de paz, y eso no supera el 3%, es decir, del acuerdo de paz no se ha cumplido casi nada. ¿Por qué será, no? Es como una cosa muy, o sea, un tema muy delicado y frágil este, pero muy interesante. ¿Por qué no se avanza en el acuerdo de paz? Y es que también esto compromete una visión opuesta, digamos, al partido que está en el gobierno. Y es precisamente por eso que aquí hay un conflicto también social y político que es susceptible de una conversación bastante larga. Porque, bueno, no solo es el tema de los acuerdos de paz, lo de reformas tributarias, la deforestación, la explotación minera, todo esto tiene que ver más que con una política o políticas concretas del gobierno, con un modelo, ¿no?, que ha adoptado el Estado. Y los entonces, estados, porque otra cosa peculiar aquí es que no es solamente la indignación de Bogotá ni la de Colombia, es la indignación de muchísimos países que tienen en común el continente en el que están ubicados, que eso también es como muy interesante ponerlo a discusión, o sea, el papel que se está jugando Colombia con estas manifestaciones a nivel latinoamericano, porque sí hay, sí tiene que ver, hay cosas que influyen en ello. Por ejemplo, ahí en ese punto del que hablábamos anteriormente sobre el papel de los medios, importante en el punto del tema de la consulta anticorrupción que no se cumplió. Hace unos días celebraban en el Congreso pues que habían aprobado que todos los congresistas pues hagan visibles sus cuentas, ¿no? O sea, un tema que incluso en las funciones del Congreso debe hacerse. O sea, y que lo hacen visible solamente por un juego pues de roles, entendiendo pues que esto está en el pliego de peticiones. O sea, una manera de también desmovilizar a la gente, o sea, engañándola totalmente. Y pues eso hace parte del papel, hace parte del pliego, y es por eso bien importante pues que tengamos pues esa fuente informativa veraz, que reflexionemos y pues otra vez el llamado, ¿no? Pues a la capacidad crítica que tenemos. Esa es, digamos, una necesidad ya, ¿no? También ese compromiso con la información. Responsabilidad. Es una responsabilidad social el tema de la información y la comunicación, pues digámoslo, aunque redunde, responsable, ¿no? Pero ya con base en esto, es decir, teniendo en claro que la negociación no es fácil, que no son temas concretos, que no son asuntos simples ni elementales, podríamos preguntarnos, bueno, y también considerando que se suma la población indígena al paro, ¿no? Que es también un factor y un elemento, pues que no es nada deleznable, porque pues ya empiezan a bloquear de manera escalonada la vía panamericana. Esto es una presión bien importante. Claro. Y es también ya un factor de incidencia económica y política en todo el suroccidente. Entonces, pues hacia dónde va este proceso, ¿no? Y eso es algo que yo creo que se está preguntando la gente, los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo con el paro, diciendo, bueno, pues ¿qué va a suceder con esto? Yo quisiera también que hagamos el ejercicio de ver cuál es la proyección de esto, ¿no? ¿Hasta dónde ven ustedes que estamos dispuestos también a llegar? Yo lo que veía, por ejemplo, era que, bueno, hay un comité de paro que impulsó estas movilizaciones, que son organizaciones que bien tienen sus años, que hay mucha gente recogida ahí, obviamente tienen sus intereses también, pero esto desbordó totalmente, ¿no? O sea, esa capacidad del comité de paro, pero también desbordó la capacidad de análisis que podríamos darle. Porque incluso, o sea, son tanta gente tan diversa que no piensa igual, o sea, no dicen que no tiene un rumbo concreto, o sea, todos estamos claro, por alguna no hay cabezas, causa ahí. No hay caudillos. Sí, o sea, la ausencia de líderes es notable y no es una crítica pues al comité de paro tampoco, ¿no? Sino es una cuestión reflexiva y creo que es bien importante, o sea, ponernos en ese escenario paralelo de los indígenas. Y es un punto a favor lo de la diversidad también, Camilo, porque pues sí, uno claro. Podría ver lo del jueves pasado, ya hubo una marcha multitudinaria en el día, etcétera, pero en la noche hubo pues lo que se ha llamado cacerolazo, un cacerolazo espontáneo que es y que es muy emotivo. Debemos profundizar incluso en ese análisis. Ay, también sí, del cacerolazo. A propósito de eso, por ahí tengo una, bueno, ahora vamos en un ratico. Yo iba a exponer como una idea y era ese escenario paralelo, ¿no? En el paro agrario que se hizo en el 2013, teníamos solamente la fuerza en las vías y los campesinos, los indígenas estaban en las vías y las ciudades simplemente hacían un ejercicio simbólico de apoyo. O sea, sí. Era un escenario que donde si hubiéramos tenido un paro agrario como ese en estas condiciones, otras serían pues las fuerzas y totalmente un pliego realizable, ¿no? Entonces, en esa medida, creo que sí es muy necesario un llamado pues a la organización pues de los campesinos, de los indígenas, o sea, una solidaridad total como se hizo con ellos, pero también muy recíproca acá y pues que se haga un pliego conjunto, porque lo que veíamos acá incluso era una ausencia de deliberación, o sea, las plazas no se hace la deliberación, simplemente se hace para cantar consignas. Y hoy vi un comunicado, por ejemplo, del comité de paro que hacían ese llamado a hacer esas asambleas, sí, a recoger nuevamente, a ampliar un comité de paro, y creo que es muy necesario que se tome eso y hagamos el análisis pues en el camino, ¿no? Porque pues respuestas ahorita es como complejo, ¿no? Está, o sea, digamos que es difícil. Yo miro que acoplarnos y organizarnos habiendo tantos es difícil, pero pues fíjese, ya nos organizamos como para hacer los cacerolazos, nos organizamos para hacer tomas culturales, nos organizamos hasta en opiniones. Entonces, podemos organizarnos en estas cosas, en qué es lo que queremos y cómo podemos obtenerlo. O sea, sí, se ve una tarea enorme, ¿no? Pero me parece muy, muy bacano el experimento de lo que Colombia puede lograr si maduramos y nos portamos serios con esto. Eso es también un buen motivo para, pues ahí, personas que nos están escuchando, probablemente entre las que están a favor y las que no del paro, y pues a unos tendremos que pedirles paciencia y a otros también pues todavía más resistencia para pues hacer de esto un proceso social y político que tenga pues un impacto también, ¿no? Porque a veces yo creo que también tenemos ese miedo de que se nos quede el proceso ahí. Ha habido otros procesos de movilización social y popular que terminan en una negociación no satisfactoria y sin embargo pues se termina ahí el proceso y quedan abiertas muchas cosas y pendientes siempre, ¿no? Entonces, pues ahí está ese compromiso. Independiente si usted o no apoya el paro, creo que la palabra que nos une es empatía. Nos hace muchísima falta a nosotros como sociedad colombiana jugarle a eso. Es un poco difícil, sí, lo comprendo, pero creo que es necesario el ejercicio ya empático con el país. Ya mucha violencia, mucho daño, entonces creo que es necesario. A propósito de esto que decían del cacerolazo, ¿no?, les quiero contar un testimonio de una amiga que está en Bogotá ahorita y pues nos manda este audio. Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Agreda, soy pastusa, pero estoy viviendo en Bogotá. En este momento, hoy 27 de noviembre, estamos acompañando pues, el momento coyuntural que tiene el país. En este momento me encuentro en el Parque de los Hippies, donde se realiza el evento del Cacerolazo Sinfónico. Este cacerolazo pues, fue como un evento convocado por redes sociales o por WhatsApp, para que vinieran todos los músicos, en especial los del Conservatorio de la Nacional, presentes con sus instrumentos y tocaran, porque el arte es la herramienta más eficaz y está pues al servicio de la sociedad. Entonces nada, me parece súper importante por lo que está pasando en este momento en el país y en una ciudad como Bogotá. Nunca se había visto tanta unión de todas partes y nunca se había visto como que en verdad una ciudad tan fría a veces por la individualidad sea en este momento un colectivo tan grande. Entonces nada, estamos y seguimos en pie de lucha, no paramos porque si paramos perdemos. Entonces nada, yo espero que en Pasto esté pasando lo mismo, sé que pues siempre han sido unidos para las marchas, entonces que no desfallezcan. Que las universidades paren, que todos salgan a las calles, que caceroleen, que hagan todo lo posible, toda manifestación posible para que esto vaya o siga adelante. Pues espero que todo salga o marche bien. Acá también estamos en homenaje a Dylan, que pues lastimosamente lo mataron. Entonces estamos también como con esa tristeza de sociedad. Y es un momento en el que tenemos que romper con todo esto. Por último, quiero decir que no vamos a volver a la normalidad. No es momento de volver a la normalidad, sino que va a ser un nuevo cambio. Vamos en el proceso. Bien interesante lo que está pasando entonces en Bogotá y no solo allá, sino en otras partes del país. Ahora veía incluso una movilización pues en pueblos, en sectores rurales. Es decir, esto está tomando forma también en otros sectores, aunque en algunos otros o en unas ciudades parezca que perdiera fuerza. Pero el caso es que lo de Dylan Cruz ha terminado por aunar pues muchas de las intenciones, ¿no? Y también yo creo muchos de los resentimientos, y de eso tenemos que saber hablar también con toda naturalidad, porque es que hay también un legado y una tradición que nos ha dejado, por ejemplo, una fuerza de choque como el SMAD, que, no sé, pone una disposición social a mucha gente, o sea, le da también una disposición ante las fuerzas del Estado el actuar de este escuadrón. Entonces, pues eso yo creo que siempre es un tema bastante susceptible, ¿no? O sea, que genera también pues bastante susceptibilidades. De todos modos, lo de Dylan Cruz ha evocado manifestaciones. Vi que el tema de la pues el proceso por el cual se suman los indígenas al paro es motivados por eso, ¿no? Ellos también dicen: nosotros lamentamos la muerte de esta persona. Y bueno, aparte de sus denuncias particulares, pues ven en esto un motivo para decir: bueno, ya basta, esto es algo tremendo. ¿Ustedes ven que es viable esto del desmonte del SMAD o la regulación, que es el centro del debate en este momento, ¿no? Sí, sí, si nos portamos serios y nos organizamos, podemos lograrlo. Es solo que se necesita, como esto es un choque de fuerzas, un puje de fuerzas, sí, pues ya estamos ante una fuerza mucho más fuerte, más inventada, mejor fundamentada, como es esta institución, pues frente a nosotros que somos una sociedad desorganizada, pero sí es posible. Obviamente será una batalla larga y será una batalla jurídica muy larga, pero sí es posible. Yo sí lo miro como una gran posibilidad. Yo lo que vería es, primero que vayamos por pasos, ¿no?, para pedir el desmonte, porque prácticamente el SMAD, al ser una fuerza de reacción, no tiene que estar presente en las movilizaciones. Uh-huh. Tienen que cumplirse los protocolos que ellos mismos se rigen. O sea, el hecho de que le disparen a una persona al cuerpo infringe totalmente sus normas, entre comillas. El hecho también de que utilicen las recalzadas, las provocaciones, el tema pues constante, o sea, el tema incluso de que la policía utilice animales para reprimir, o sea, como los caballos que veíamos pues en la Plaza de Nariño el jueves, o sea, es una cuestión que tiene que reformarse internamente y cumplir sus protocolos primero, ¿no? Sí. Luego, sí vería muy necesario, es el tema del adoctrinamiento que sufren, o sea, la doctrina de las fuerzas militares, incluida el ESMAD, es muy brutal, o sea, hace poco veíamos en el Congreso las denuncias que hacían de cómo se adoctrinaba a esta gente, o sea, prácticamente los drogaban, prácticamente los golpeaban, o sea, soñaban con guerrilleros, uh-huh. Veían a todos como guerrilleros, y es una cuestión muy brutal de ese adoctrinamiento. De hecho, y no es una práctica reciente, los griegos hacían exactamente lo mismo, o sea, ¿en qué civilizaciones aquí en América hacían exactamente lo mismo? O sea, ¿qué es la ingesta de drogas? ¿Sí? Y el enemigo común para mantener a los soldados dispuestos a la batalla. O sea, es una cosa que se repite a lo largo de la historia, pero pues es algo que ya no debe existir. No, incluso ahorita acordándome, hace unos días en una entrevista en la radio una compañera, el mismo comandante de la policía de aquí, o sea, prácticamente todos sus argumentos, todo lo que echó, se regían bajo la letra "con sangre entra", ¿no? Y lo decía así exactamente. Sí. Una cuestión que incluso nos llamaba a todos los que nos movilizábamos como la tercera ola guerrillera, o sea, una cuestión entre disidentes y guerrilleros activos, es como una cuestión de cómo nos ven ellos también, ¿no? Se hace patente entonces ese conflicto de visiones en la sociedad, pero a mí me parece pues muy importante esta idea que dices, que mencionas, Camilo, que es, bueno, antes de decir así como a secas, como de un tajo, desmontemos el ESMAD o solicitemos esto, habrá que ver cómo se hace también un estudio sistemático, organizado, de eso, del proceso de incorporación, por ejemplo, ¿no? De cómo son los perfiles. Al menos es muy costoso. Tiene que haber una reforma, pues son charladas, ¿no? Obviamente el gobierno no lo va a hacer de buenas a primeras, que bueno, está bien, lo desmontamos. Tiene que ser un proceso de conversar, pero el objetivo es ese, o sea, ya no más de eso. Porque es que eso lo pueden hacer muy fácilmente, ¿no? O sea, si hay voluntad política, si hay voluntad pues de las partes, porque, o sea, el presupuesto que tiene el ESMAD es muy excesivo, o sea, es medio billón de pesos anuales, una cuestión que supera hasta el presupuesto de la Universidad Distrital. Se va un resto de dinero solamente dándoles un título de adoctrinamiento, que lo dicen así, o sea, porque incluso, otra vez con el papel de los medios, en vísperas pues de la movilización querían que universidades quiten de sus páginas web los manuales de autodefensa y los manuales para que conozcamos cómo es el proceder del ESMAD, ¿no? Claro, es que ellos ahorita están en un chip, o sea, de otro tiempo. Eso es una cosa, me acordaba de un análisis de un tuitero que me parece bien interesante, y es que la coyuntura de Colombia también es temporal, y él pone una cosa bien interesante, y es que, por ejemplo, los ricos viven en el siglo XXI, los campesinos viven en el siglo XVI, ¿sí? Y nosotros como sociedad en clase media baja vivimos como en el siglo XIX-XX, entonces es como hay una pelea también temporal que se está dando ahorita con el paro, y como que se están revelando ciertas distancias, no solamente económicas, sino también pues en estas cosas que tienen que ver con cómo accedemos a los recursos y cuán cubiertos estamos por el Estado. Me parece interesantísimo ese debate, Alejo, de en qué tiempo vive cada, no sé, cada estrato, si se quiere. Un análisis de todo eso. Porque desde una perspectiva, no sé, económica, pues uno podría decir que claro, que la visión liberal y neoliberal puede ser muy contemporánea, ¿no? O el tema pero, de la concentración de la tierra, o sea, los terratenientes. Eso, pero... O sea, ¿en qué siglo están ellos? En el tema de la represión y el uso de la fuerza, es decir, el control político, es bastante anticuado de sí. Esto, digamos, de las élites. Había un tuitero que ponía en su tuit como "les voy a inocular algo de veneno", y él decía, pregúntese cuántos senadores son dueños de cuántas porciones de tierra. ¿Cuánta tierra tienen que son dueños los senadores? Entre ellos Uribe. Exacto, entonces genera como unas distancias. Miren, les traigo una cifra bien interesante. Son 40 mil millones en pérdidas por vandalismo en Bogotá, que corresponden al 0.000023% de las pérdidas por vándalos de Reficar. Por el 0.00005% de pérdidas por vándalos de Hidroituango. Y por el 0.00002% de pérdidas por los vándalos del Carrusel. Imagínense. La sola corrupción pues nos ha hecho perder muchísimo más, y de alguna manera, por algún mecanismo popular, tenemos que encontrar los mecanismos para frenar la corrupción. Es que la corrupción se volvió algo completamente descarado, a un nivel que ya es aceptado y es culturalizado eso. Es sí. Impresionante. Ya es hora como de un cambio. Alejo y Camilo, mi tía Elena, que siempre está pendiente del chat de WhatsApp y que nos escribe. Saludos. Pues dice que le da la impresión de que todos quisiéramos llegar al caos sin medir las consecuencias. Eso es una visión que a mí me parece que representa también muy bien a lo que piensa mucha gente en la sociedad y cómo lo están viendo. Y dice que las provocaciones son recíprocas y la violencia pues es de parte y parte. Así que esa es también una visión que sabemos está ahí. Está, digamos, siempre en el discurso de la sociedad, y pues también eso es el tema precisamente de esta negociación que se debe hacer, ¿no? Ver cómo articulamos también formas tan distintas de ver la sociedad y ver cómo limamos también esos conflictos políticos que están patentes. Alejo, creo que tienes, mejor dicho, un minuto para hacer unas tres invitaciones que las traía ya en el tintero, unas tres invitaciones de lo que está sucediendo en Pasto a pesar del paro, ¿no? Porque la cosa de la cultura siempre está moviéndose y esto no se detiene. Todo se está moviendo, independiente de la crisis, todo se mueve. Al movimiento que es al son de la crisis, pero todo se mueve. Bueno, son los avisos parroquiales que no tienen cortina porque no nos interesa. Rapidito. Hoy, después de este programa, una exposición artística que se llama Cronomorfosis, de Dayana Salazar Noguera, en El Nido a las 7 de la noche. También, el 30 de noviembre, la Escuela de Formación a Formadores, Saber es un Derecho, en el Salón Iraca, en la calle 17, número 2679. Eso es todo el día, se pueden inscribir vía internet y incluye también un almuerzo, que no es un detalle menor. Y además, hoy, sí, justo después del programa, pueden ustedes deleitarse con los colectivos con los colectivos de danza en la Plaza de Nariño, ¿cierto? Que se van a presentar a propósito del paro. Sí, es en la Plaza del Carnaval. En la Plaza del Carnaval. Esto es, sí, ya está por comenzar. Pues hay un enunciado también en la página de la Fundación Cultural Amaru que dice: unidos en hermandad, los colectivos coreográficos danzantes del Cerrillo, Zarán de Arte, Ayahuasca, Indoamericano y Amaru, en una toma artística y cultural, se concentrarán a las 7 de la noche en la Plaza del Carnaval. Ustedes, ¡qué genial! Pueden ir en este mismo momento. Vamos después del programa. Sí, a escuchar. Vamos. Y a deleitarse con la danza. Una puesta en escena y un apoyo también al paro, que es algo, pues no sé, muy propio de este sur, ¿no? Qué bacano que lo hagan, que las congregaciones las hagan a partir de los movimientos artísticos. Por ejemplo, estaba viendo lo de la toma del Cacerolazo Sinfónico en Bogotá y era impresionante cómo la gente lloraba y no les importaba el lado político al que tiran y nada, era como verse con la música y el sentimiento de nación a partir de eso. Es una cosa bien, bien bonita. Y pues, verlos abrazándose, riendo. Pasó también ayer, acá en la ciudad de Pasto, había una puesta en escena, había cuentería, había lecturas de poesía en la Plaza de Nariño, y creo que la cantidad de gente que llegó a presenciar esto rebasaba también cuestiones ideológicas, ¿no? Aquí no había solo personas que estuvieran de acuerdo, ¿no? O no sé, personas en situación de movilización, que podríamos decir, sino que había mucha gente y mucha gente estaba conociendo y percatándose y aplaudiendo también la idea de que hay que parar para avanzar. Eso es, Camilo, también ahora estábamos pendientes de qué cosas nos ha dejado este proceso hasta ahora, ¿no? A veces también se escucha algunos discursos un poco desalentadores de, bueno, una marcha más o bueno, ya, o sea, estamos desgastándonos. Pero es que también los resultados que nos ha dejado este proceso, hay cosas buenas, hasta el día de hoy, yo creo que son una gran ganancia, ¿no? No sé qué cosas hayas podido leer en eso, Camilo, por hacer una provocación sencilla. Me parece que el hecho de que uno se dé cuenta de cómo sus acciones impactan en el entorno es ya una gran ganancia. Es decir, si yo salgo y hago parte de una manifestación y lanzo una piedra, pues eso tiene un impacto tremendo, ya no sobre mí como sujeto cívico, sino sobre un colectivo y sobre todo un proceso y todo un esquema que se está construyendo, ¿no? Estás señalando el caso de Pacolombia, ¿no? Estoy señalando el caso de Pacolombia, que ha sido polémico, y a ver si también tenemos en la próxima unos minutos para eso, ¿no? Yo creo que ahí es importante reconocer lo que decíamos antes, ¿no? O sea, la diversidad de la movilización implica que, bueno, si bien hay mucha gente de distinto espectro político, distinto espectro ideológico, por ejemplo, yo soy una persona que sí cree mucho en lo ideológico, pero no me voy a detener en eso porque estamos en una movilización, es decir, los análisis los podemos hacer en la cotidianidad, en lo que vamos haciendo, en lo que pues trae este paro, y sí hacer como un llamado, porque he visto pues que mucha gente, la que se acerca, está muy pendiente de no a la violencia, o de no tiren piedras, o de sí rayar, o de sí escupir al tombo, o de ay, estos maricas que pues que tiran sparkies. O sea, es una cuestión de que el enemigo no somos nosotros ahorita, ¿no? O sea, una cuestión ahí, detengámonos, hagamos un espacio reflexivo, todo lo que tengamos que decir lo podemos decir, o sea, nadie está coartando la libre expresión, pero avancemos y esa medida pues seguir. Claro, y es que pues también eso casi que a manera de conclusión, Camilo, es también la propuesta de aprovechar este momento, porque aquí lo que estamos es aprendiendo también, ¿no? Estamos descubriendo formas de encontrarnos con los otros, de tolerar unos asuntos que a lo mejor en otras circunstancias no nos parecerían tolerables. Estamos aprendiendo en últimas a convivir y a construir también escenarios comunes. Eso es algo que se da ya en la práctica, ¿no? En la reunión de miles de personas en la plaza, en esto, en caminar juntos por la calle, en salir en la noche a las calles. Esas cosas creo que dejan unos réditos invaluables a nivel humano y social, ¿no? Es un cambio. A ver, ¿qué le veo yo de interesante? La capacidad de convocatoria espontánea. Qué brutal eso. Estamos, pues, eso es siglo XXI, muy millennial, muy de internet, sí, con sus pros y sus contras. Y pues nos muestra como que, o sea, digamos que algo que yo le veo como un ejercicio con respecto a esto de la ética en el uso de tecnologías de la información, es de cómo vamos generando conciencia de las cosas. Por ejemplo, ahorita citando el caso de esta chica de Pacolombia. Sí, ella se manifestó, ella quería hacer esto, ella quería llamar la atención, pero era la misma gente, por ejemplo, como a través de los comentarios que ella dejaba que dejaban en su video, era como que no, pero esta mujer está haciendo algo errado, o sea, vea, tenga más cuidado con lo que está haciendo. Obviamente, con palabras más fuertes, unas con más claro. Gracia, sí, pero ya era como una vaina de, o sea, no te censuramos, sino como que... Oye, pilas, ¿qué es lo que estás haciendo, no? Míranos, y iba a otros niveles como, oiga, no sea tan idiota, ¿sí? Sí, claro, hay control social, digamos, y hay discursos hipermoralizantes también desde otra perspectiva, pero tienen una función al fin y al cabo y terminan, no sé, pues generando una estandarización de lo que se puede y no se puede y de cómo se puede manifestar. Así que eso puede ser un debate también, pues, más amplio. Por ahora, pues Camilo, no nos queda más tiempo que para darte un agradecimiento, pues de parte de Charlas de Buceta, por habernos acompañado, por pues traer acá también un poco de esta experiencia y la forma en que tú estás viendo este proceso. Así que muchas gracias y bienvenido siempre a Radio Universidad de Nariño. No, muchas gracias pues por el espacio. Yo haría así como un último llamado, y es en todo lo que hemos hablado es pues que nadie tiene cómo enseñar a luchar, ¿no? O sea, esto es un proceso de aprendizaje, es muy bien que nos solidaricemos, que estemos pendientes del proceso chileno, de toda Latinoamérica, pero cada contexto es diferente, ¿sí? No podemos traer pues contextos de violencia acá, o sea, recalcitrantes o el pacifismo más extremo. O sea, es una cuestión de que nosotros tenemos que hacer nuestro propio proceso, y un llamado pues a la tolerancia y a seguir acompañando pues a todos los compañeros que están en la calle siempre. Bien, queda un mensaje entonces, y damos un agradecimiento bien especial a Alejandro Mora, que ha estado en la producción técnica de Charlas de Buceta, al señor Arvin Enríquez en la dirección de Radio Universidad de Nariño. Ahora pues creo que Alejo nos va a dejar con un tema musical, a veces se alcanza a escuchar una parte, pero se los dejo para que lo escuchen después. No, pero ahí va sonando después de la pregunta lacrimógena de Domínguez Alejo. Bueno, te los voy a dejar así. Primero, el tema que les voy a dejar a continuación es de una banda que se va a volver a formar, o se va a reformar en el año 2020, a propósito de tanta protesta y movilización que es a nivel planetario. Les estoy mencionando a la banda Rage Against the Machine, una banda que ha sido muy perseguida, ¿sí?, por sus consignas políticas y sociales, pero qué coincidencia, ante tanta